Voy a comenzar la argumentación de este proyecto poniendo en visibilidad una reunión ocurrida en este recinto en la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Cañuelas, conocida como FESIMUBO, con fecha 15 del 6, le solicitó a usted como presidente una reunión con todo el cuerpo legislativo. A raíz de esa nota, usted convoca a todos los bloques políticos a dicha reunión para el lunes 18 a las 18:30 horas. No estábamos todos los concejales, pero estábamos casi todos. Asistieron el secretario general del sindicato con afiliados o asociados y parte de la comisión. Si bien ellos vinieron a raíz del proyecto que hablaba de instaurar el tema de la licencia por violencia de género en las paritarias, esto desató lo que nosotros interpretamos como una denuncia sobre algún médico que se desempeñó en el hospital Marcetti durante el año 2017 y algunos meses del 2018, con el nombre de Joao Peixoto dos Santos Neto. Pequeño detalle, que el médico que trabajaba en el hospital Marcetti no respondía a esa identidad ni a esa matrícula, y esto se descubre a raíz de un mal diagnóstico. Me llama la atención que han manifestado aquí que no nos preocupamos o que hay mucha preocupación por los habitantes de nuestro distrito, y la verdad que nuestro bloque está sumamente preocupado por el estado de la salud de Cañuelas. En primer término, porque cualquiera de nosotros puede recurrir al Hospital Marcetti. No todos tenemos una prepaga ni un servicio de emergencia privado. O al menos en lo personal no lo tengo, y ante una emergencia tengo que recurrir al Marcetti. Nosotros vamos confiados a nuestro hospital, creyendo que nos están atendiendo profesionales. No solo que este médico supuestamente ha usurpado identidad y matrícula, según los dichos del secretario general en esa reunión en la que participamos casi todos nosotros, por eso es que me llama tanto la atención que ningún otro bloque haya manifestado al menos una preocupación, no digo presentar un pedido de informes, pero al menos manifestarse preocupados por esto. Este profesional ha cobrado sumas que la verdad que yo no creo que otro médico de guardia gane en el Hospital Marcetti. Cobrar 72.500 pesos por guardias cubiertas, 10.000 pesos por atención en consultorio, bonificaciones por 27.000 pesos, un médico que se recibió hace un año. ¿Cuáles son todos esos títulos que hacen y cuántas horas tiene su día para ver cobrado semejantes sueldos? En coincidencia con este tema, simultáneamente a la presentación de este proyecto, surgen versiones periodísticas sobre otra profesional del Hospital Marcetti que también estaría trabajando sin su correspondiente matrícula. Y por supuesto que son versiones periodísticas que no sabemos si son reales o no. Por ese motivo, queremos saber en manos de quiénes está la salud de los cañuelenses. Queremos saber si es cierto o no que este médico, esta persona se desempeñó como médico sin ser médico. Queremos que nos respondan los pedidos de informes. Hoy se quejaban de todos los procesos que lleva que la provincia o que la nación responda a un pedido de informe, señor presidente. Siendo que en este recinto nos hemos cansado de pedir de hacer proyectos pidiendo informes y no han sido respondidos, como está citado también en este proyecto. Ya en mayo-junio del año 2017 hubo un médico que atendió con una matrícula que no le correspondía. Hicimos el pedido de informes correspondiente y nunca fue contestado. Y hoy dijeron por allí otro bloque que uno expresa algo y quiere decir lo contrario, y yo podría traer un refrán acá y decir que el que calla otorga. Pero no, me gustaría que todo esto sea mentira y poder seguir estando orgullosa de mi hospital. Me gustaría que en un término lo más urgente posible, el doctor Pequeño o el subsecretario de salud o el intendente o quien corresponda, nos dé una respuesta. Creo que merecemos una respuesta todos los cañuelenses, no los concejales. Y llamo a la reflexión al resto de los concejales que ha hecho caso omiso de la denuncia que ha presentado este sindicato. Y si yo estoy equivocada en todas estas manifestaciones, pediré disculpas. Pero en última instancia, si yo estoy equivocada, van a tener que convocar al sindicato que denunció delante de todos ustedes lo que yo estoy manifestando en este momento.